Hoy vamos a tratar de hacer en una panorámica síntesis los principales puntos de la teoría de la evolución biológica y sus incoherencias y contradicciones. Ayer vimos la evolución química o biogénesis o arqueobiogénesis, es decir, de la no vida a la vida, a la célula. Ese fue un tema que no le preocupó a Darwin. Lo propiamente de Darwin es a partir de acá, de la célula hasta el hombre, digamos, por así decirlo. El aspecto propiamente de la teoría de la evolución es esta, aunque modernamente se incluye toda, desde el átomo hasta el hombre. Pero lo que Darwin abordó fue ya desde un ser vivo y existente y toda la diversificación que da el mundo vegetal y animal, incluido el hombre. Este es lo que vamos a analizar ahora. Y la creo que una de las mejores maneras de analizar este tema es simplemente hacerlos hablar a los darwinistas, o sea que no se nos acuse de parcialidad. Le vamos a preguntar a ellos qué es el darwinismo, que ellos les pongan ellos mismos las debilidades y las incoherencias de esta hipótesis. No hay nada mejor que citar a los autores evolucionistas, y es patente y flagrante las incoherencias que tienen entre ellos mismos y con ellos mismos. Así que en esta presentación lo que voy a hacer es mostrarles una serie de textos y señalar las incoherencias que tienen y las contradicciones es la mejor reputación. Como decía Chesterton, que él jamás había leído un libro de apologética católica y que se convirtió al catolicismo leyendo las tonterías, las contradicciones de los ateos y de los pensadores anticristianos. Acá podríamos decir lo mismo. Los mejores argumentos creacionistas nos proponen por el absurdo y por las contradicciones los evolucionistas, como trataremos de mostrar en esta presentación. Comenzamos con la primera, una frase muy reconfortante, que nos dice eso. Se puede afirmar con absoluta certeza que si uno se encuentra con alguien que afirma no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpido, demente o perversa, que debería no considerar esa posibilidad. Esto es de, seguramente lo conocen, el famoso biólogo, sí, británico, zoólogo Richard Dawkins, uno de los campeones del darwinismo moderno, que ya dejó la biología para transformarse en predicador de ateísmo. Ya no escribe más sobre biología, yo soy un poco más, ha publicado la fantasía, la ilusión, el engaño de Dios, y es un predicador, tiene todo el fervor de sus pastores protestantes fundamentalistas para predicar ateísmo. Se transformó en eso junto con Daniel Dennett, Christopher Hitchens y toda esta camarilla de ex-científicos que ahora predican ateísmo. Entonces, bueno, no sé qué categoría se ponen ustedes ahí, yo prefiero la de perversa, porque mi perversa intención mostrarles a ustedes que todo esto de la evolución es un inmenso camelo, una inmensa estafa, una inmensa mentira, que se mantiene por razones muy otras que el científico, porque el fundamento científico no tiene en absoluta y nunca lo tuvo. No es que el moderno descubrimiento haya... Sí, los modernos descubrimientos han ido cada vez mostrando cuán absurdo es, pero esto no lo tuvo ni siquiera desde el principio. Lo primero que hay que... debemos hacer, y sobre todo ustedes jóvenes que tienen que hacer con sus amigos, con sus conocidos, es definir los términos. Porque el término evolución es tan ambiguo, puede significar cosas muy distintas para distintas personas. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es definir los términos. Alguien dijo, aquel que se empeña en definir los términos es fascista. Y bueno, seremos fascistas, pero vamos a definir los términos, porque si no partimos de términos claros, el debate se transforma en un galimatías espantoso que nadie sabe dónde está parado. Entonces, vamos a definir qué es evolución. Pero antes vamos a definir qué no es evolución. Y la evolución no es simplemente cambio. Porque me dicen, pero ¿usted está en contra del cambio? No sé, ¿cómo puede ser? O si estás ahora en cambio, es evolucionista. No, distingamos. Cambio accidental a evolución. Cambio, nadie puede negar el cambio, ¿no es cierto? Cambiamos desde que somos niños, desde que somos adultos, que la semilla cambia, se transforma en un árbol. Se puede hablar del cambio en muchos sentidos que son perfectamente legítimos. no es simplemente cambio, porque la táctica del enemigo es decir, bueno, ¿vos negás el cambio? No, antes os expulsaré. No, cuidado, ¿qué cambio estamos hablando? No es simplemente cambio, simplemente cambio. No, no es sinónimo de adaptación. Acá, y este punto hay que ponerlo muy claro, dice, adaptación, se ha hecho una mezcla absolutamente ilícita de cambio, de evolución y adaptación. La adaptación no tiene absolutamente nada que ver con la evolución. La adaptación es una propiedad del ser vivo posible a todos los niveles, desde el microbio hasta el ser humano. Es una propiedad, como la nutrición, como la respiración, como el movimiento, como ustedes quieran. Es una propiedad, no tiene nada que ver con la evolución, pero nos mezclan a cada rato evolución, adaptación, selección natural. Insisto, la adaptación es una propiedad del ser vivo, nada que ver con la evolución. Punto. Eso tiene que quedar bien claro. No es sino la adaptación, no. Tampoco significa la aparición sucesiva de organismos cada vez más complejos. Es cierto que si cavamos en el, digamos, buscando fósiles, es cierto en alguna medida que más profundamente hay formas más primitivas, si ustedes quieren, más sencillas, y que se van complejizando a medida que uno sube. Es cierto, digamos, con mucha buena voluntad, porque esta sucesión de fósiles en niveles de estratificación según niveles de complejidad más complejos, como tal, solo ocurre en los libros y no en el terreno. Ustedes pueden encontrar en terreno que están pisando triloitas, que son un fósil guía de cámbrico, es decir, de la primera era del primer periodo del paleozoico. ¿Se dan cuenta? Hay capas. Primero puede estar el pérmico primero y el cámbrico encima, cuando siendo que el cámbrico tiene que estar abajo. O sea que ese ordenamiento perfecto solo aparece en los libros de texto. Si no, tomen un martillito, una pequeña hachita y vayan a buscar fósiles en alguna zona montañosa que lo van a encontrar. Los trilobitas son muy típicos, muy característicos, fáciles de encontrar, a flor de tierra. Pero eso es cámbrico, primero es el perezoico. Se supone que esos 500 millones de años atrás. ¿Se dan cuenta? Pero esto se doctora, es decir, se maquilla, se arregla para que aparezca con una columna perfectamente ordenada. Insisto, eso solo está en los libros de texto y no en el terreno. Pero aceptemos, como así como ayer habíamos aceptado una serie de cosas a los fines del argumento, vamos a aceptar que los organismos fueron apareciendo con niveles de organización cada vez más complejos. La teoría de la evolución no es eso, porque eso se conocía 100 años antes de Darwin. De hecho, el que hace la columna geológica, más o menos, es el gran paleontólogo francés Cuvier, Georges Cuvier, el fundador de la paleontología, quien ciertamente no era evolucionista, sino creacionista. Muere, lástima, un poco antes de morir, allá por el 38, antes de Darwin, si no lo hubiera pulverizado Darwin, porque era un hombre, ese sí, un científico de primerísimo nivel. Insisto, el darwinismo no es la aparición sucesiva de niveles más complejos, sino la explicación causal de esa sucesión. El darwinismo dice esto de origen a esto, y esto de origen a esto, y esto de origen a esto. ¿Me explico? Ese es el meollo del darwinismo, no que aparezcan, porque, insisto, se conocía 100 años antes de Darwin. Se hablaba de la postura de Cuvier, creaciones sucesivas, otros que hubo grandes cataclismos que hicieron que faunas de otros sitios del planeta aparecieran, y eso da la gradación. Lo que Darwin dice es que la forma inferior produce la superior, esta que es inferior respecto a la superior produce la otra, es decir, es la conexión, la explicación causal de ese hecho, el meollo de la evolución. ¿Está claro este punto? Si no, lo vuelvo a repetir, porque no tiene que quedar ninguna duda. La hipótesis, la evolución es una hipótesis según la cual está. Todos los seres vivos, vegetales y animales, incluido el hombre, se habían originado a partir de una o unas pocas formas vivientes originales por transformaciones, subrayar la palabra, transformaciones sucesivas, lentas y graduales. Este es un punto esencial del darwinismo. Tiene que ser lento y gradual, gradual, gradual. Si es brusco no nos sirve, gradual. En el curso de muchos millones de años, gracias a modificaciones producidas al azar, sumadas a la acción de la selección natural. Este es la palabra, transformación. Por eso que en francés la teoría de la evolución se llamó transformismo, precisamente. término más adecuado, como veremos mañana o pasado, para designar lo que Darwin tenía en mente de la palabra evolución, que significa en realidad semánticamente otra cosa. Insisto, subrayar transformaciones, subrayar millones de años, subrayar gradual. No puede ser brusco o saltatorio, porque si fuera brusco no habría diferencia entre el modelo eusolista y fresolista. ¿Sí? Pues tiene que ser gradual. Esta sería una hipótesis, una definición universalmente aceptada, diría yo, de la teoría de la evolución de Darwin. Esto implica transformación gradual de unas especies en otras. Descendencia común de todos los seres vivos. Famoso árbol de la vida que veremos después. Todos venimos de la bacteria primitiva. Todos. Aunque no lo crean, venimos todos, así nos dice el darwinismo. Descendencia común de todos los seres vivos. Por consiguiente, continuidad genética desde la bacteria al hombre, sin solución de continuidad. Todos somos hijos de la bacteria primitiva. Ausencia de todo propósito, objetivo o finalidad en la naturaleza, y esto es subrayarlo en rojo, porque acá está el punto fundamental. Desde el ángulo de la filosofía de la naturaleza, que es lo que está en juego acá, acá está el punto fundamental. El principio de finalidad, que es el punto que mayor consecuencia tiene desde el ángulo de la filosofía de la naturaleza, que es muy importante. Ausencia de todo propósito, objetivo o finalidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo es producto del azar. Estas modificaciones, en la diapositiva anterior, habíamos visto que todo era producto de cambios al azar. Darwin no habló de mutaciones, porque en la época de Darwin no se conocía todavía genética. Pero al ser reinterpretada su teoría a la luz de la genética moderna, se interpretó que esas modificaciones al azar eran mutaciones, es decir, alteraciones al azar en el código genético. ¿Qué estatus epistemológico tiene la así llamada teoría de la evolución? Porque nos dicen enfáticamente, la evolución es un hecho tan rotundo como, si tan indiscutible como la redondez de la Tierra, dicen varios descerebrados por ahí. La evolución no es un hecho en sí, algo que puede ser verificado por cualquier observador dentro de su área de conocimientos y según sus instrumentos de observación. Un hecho pertenece a la categoría del hecho de la posibilidad de ser observado. Por supuesto, de acuerdo al instrumento que uno tiene y según los conocimientos que uno tiene, ¿no es cierto? Los objetos caen, eso es un hecho. Júpiter tiene 4 satélites mayores y varios menores. Los ácidos vienen al rojo el papel de tornasol. Esos son hechos que puede repetir cualquier persona aquí en la China, en Estados Unidos, cualquier parte. Esos son hechos. La evolución no es un hecho, no se puede observar la evolución. Primero, entonces negar de entrada que sea un hecho, porque nos quieren apabullar con esto, es un hecho, no se puede observar, no es un hecho. Tampoco es una teoría. Cuando hablamos de la teoría de evolución, como dice el título, es una concesión al lenguaje. ¿Sí? Hablamos de teoría, pero en sentido estricto, si vamos a hacer epistemología, no es una teoría, ya que sus postulados no pueden ser observados ni reconocidos experimentalmente. Y los dos pilares del método científico suponen observación del fenómeno y reproducción experimental. Si no podemos hacer eso, no hay teoría. Punto. Teoría en sentido de ciencia dura. Te dirán, pero ¿y la historia no es una ciencia? Sí, bueno, es una ciencia, pero no es una ciencia natural. Y además la historia se basa en documentos escritos, cosas que no tenemos. O sea, la cosa se empieza a alejar del rigor de la ciencia dura. Insisto, tampoco es una teoría en sentido estricto, ya que sus postulados no pueden ser observados ni reproducidos experimentalmente. La próxima. La evolución es una hipótesis, esa es la palabra correcta. Un postulado, es decir, algo que se propone. Un postulado, una conjetura, una suposición, un modelo que intenta explicar y correlacionar una serie de datos, lo cual es poner la perspectiva en una situación completamente diferente de forma especial. No es un hecho, no es una teoría, es una hipótesis, un postulado, una conjetura, una suposición, un modelo, lo que más les guste. Pero ya estamos hablando de otra cosa muy distinta. La próxima. Fíjense lo que dice este autor. El hecho de la evolución es la espina dorsal de la biología. Mentira, pero se lo vamos a aceptar por el momento. Y la biología está así en la peculiar posición de ser una ciencia fundada sobre una teoría no demostrada. ¿Es entonces una ciencia o una fe? La creencia en la teoría de la evolución es, por lo tanto, exactamente igual a la creencia en la creación especial. Fíjense que en un pequeño párrafo hay cuatro contradicciones. Primero, el autor dice que la evolución es un hecho. Después dice que es una teoría, y una teoría no demostrada. Finalmente dice que es una creencia. ¡Qué maravilla! Hay que tener ingenio para meter cuatro contradicciones en ese renglón. Ahora, este no es un hombre cualquiera, ¿eh? No salió del boquero. Es Harrison Matthews, que un biólogo destacado de Inglaterra, tanto que así, que tuvo a su cargo la redacción del prólogo de la edición de 1971 del Origen de las Especies. O sea que no estamos hablando de un cualquiera. Fíjense. Pero esto no es porque este hombre sea idiota, más allá de que lo sea. No es por idiota que escribe esto, sino porque el que defiende un error necesariamente entra en contradicciones. Es imposible defender un error y no entrar en contradicciones. Por eso que este hombre, que sin duda debe ser inteligente, se narra cuatro contradicciones flagrantes en tres o en cuatro o cinco párrafos, depende de la página que escribe en la diapositiva. Sí, la próxima. He llegado a la conclusión de que el darwinismo no es una teoría científica contrastable, es decir, experimental, sino un programa metafísico de investigación, un posible marco de referencia para hipótesis científicamente evaluables. Y esto lo dice el epistemólogo, el filósofo de la ciencia más importante del siglo XX, que fue Karl Popper. Hago la salvedad de que Karl Popper es un heterodoxo, es agnóstico, pero en el tema de filosofía de la ciencia, creo que se puede afirmar que fue el más brillante que hubo en el siglo XX. Filosofía de la ciencia. Era medio kantiano, esas cosas, pero el tema de filosofía de la ciencia fue brillante y él pegó, atacó tres cosas que no se perdonan. Él dijo, el darwinismo, el marxismo pasa por ciencia y no es ciencia, es fantasía. El freudismo pasa por ciencia y tampoco es ciencia, es fantasía. Y el darwinismo pasa por ciencia y tampoco es ciencia. Es esto. Nunca se lo perdonaron a Popper. Esto lo cito a Popper solamente como filósofo de la ciencia, no como filósofo general, porque es un heterodoxo. Pero en este tema está brillante. Y él dice, no es una teoría científica contrastable. Él era evolucionista. Él decía, bueno, yo creo que las cosas pueden haber sido más o menos desarrollándose desde un germen hacia adelante, pero sin duda que no es una teoría científica. Esa es la honestidad intelectual que llama la atención Popper. El criterio de él no es qué es verdad y qué no es verdad, ¿eh? Su tema como filósofo fue qué es ciencia y qué no es ciencia, el criterio de demarcación que se llama. Y él decía, solo es ciencia lo que eventualmente puede ser refutado, lo que puede ser falsable, se ha creado ese término. Si es irrefutable en sentido absoluto, no es ciencia. Karl Popper, vale la pena leer alguna cosa de Karl Popper por la reserva del caso. Estoy claramente de acuerdo con la aseveración hecha por Popper en el sentido de la que realmente eficacia de la evolución es que puede explicar cualquier cosa que uno quiera cambiando las variables. ¿Quién dice esto? El doctor Alex Fraser, que fue un gran biólogo. En el año 1966 se hizo en Filadelfia, en el Instituto Wistar, un meeting muy, muy importante de biólogos y matemáticos. Para evaluar matemáticamente la teoría de la evolución. Y se armó un descalabro total, porque los matemáticos hicieron los tiempos no nos dan. De acuerdo a la frecuencia de mutaciones que ustedes dicen, los tiempos no nos dan. Entonces los biólogos, los darwinistas dijeron, revisen los números deben estar equivocados. El darwinismo no puede estar equivocado. Casi terminan tirándose la silla por la cabeza. Alex Fraser estaba ahí, y bueno, esto está publicado en el 67, pero en el 66, una maravilla, digamos, muy, muy interesante leer los actas de este simposio. para ver el grado de agresividad que se llegó en ese momento. Cuando los matemáticos dijeron, los tiempos no dan, ni los multipliquemos por día, los millones de años, no nos dan los tiempos para las mutaciones favorables que ustedes hablan. Los biólogos reaccionaron como si les hubieran mentado la madre. Es decir, furiosos, se regresan los números. La matemática debe estar equivocada. El darwinismo no. Fe tan grande no se ha visto a menudo. La razón. Y acá dos autores muy famosos, Erlich y Berch, uno de la Universidad de California y otro de la Universidad de Perth en Australia, dice: nuestra teoría de la evolución biológica se ha transformado en algo que no puede ser refutado por ninguna observación posible. Estamos consiguiendo fuera de la ciencia empírica. Las ideas evolucionistas se han transformado en parte de un dogma aceptado por la mayoría de nosotros como parte de la explicación. Dogma. Si me pasas la anterior, por favor. Puedes explicar cualquier cosa. El dragón puede explicar cualquier cosa. Las jirafas sobrevivieron porque tienen cuello alto y pueden comer de la copa de los árboles. ¿Verdad? Siendo decir la hipótesis ahorita. Y las ovejas sobrevivieron porque tienen cuello corto y pueden pastar del pastito del suelo. El toro sobrevivió porque tiene cuernos y por eso lo hace temible para sus enemigos. Y la, qué sé yo, la vaca o algún animal sin cuernos sobrevivió porque precisamente no tiene cuernos. Los pájaros sobrevivieron porque tienen alas para volar y los que no vuelan sobrevivieron precisamente porque no vuelan. Cualquier cosa es explicable dentro del darwinismo. No hay nada que el darwinismo no pueda explicar. Como decimos ayer, es como el marxismo. El marxismo tiene respuesta para todo. Más allá. Una teoría científica explica algunas cosas y otras no. El que tiene respuesta para todo es un charlatán. Bueno, dogma, ahí está, lo dicen claramente. Esto son todos los autores, aclaro, todos los autores que estoy citando y los que voy a citar son todos darwinistas, salvo que haga la declaración. Son todos darwinistas y son todos, por lo menos, obispos de la iglesia darwinista. Es decir, de obispo y cardenales para arriba. Sí, todos autoridades indiscutidas en el tema, cosa que no se diga, bueno, estoy citando algún marginal por ahí, algún objeto suelto, no. Son todos darwinistas y son todos autoridades indiscutidas, que cualquiera que esté en tema los va a reconocer. Salvo que sea lo contrario, lo voy a hacer. Si no, son todos darwinistas. Erlich y Berch son darwinistas, pero lo dicen claramente. Está fuera de la ciencia empírica, por favor. Hace años que venimos diciendo esto. Es un dogma. Un dogma que lo metieron en la cabeza que éramos jovencitos y ahí uno queda ya deteriorado mentalmente para siempre. Termina producción. ¿Se la puedo? ¿Qué pasó? ¿Se me escuchó la última parte? Sí. Si no, levantamos a la voz. Gracias. Si estoy hablando muy fuerte, avísenme también. La presión. Fíjense esa cita. La teoría básica de la evolución es en muchos casos apenas algo más que un postulado. ¿Y quién es este hombre? Ernst Mayr. Ernst Mayr, que falleció hace 3 años, a la respetable edad de 100 años, era el taxonomista, un biólogo, un gran biólogo, taxonomista de la Universidad de Harvard. Casi una especie de papa de la iglesia evolucionista. Que el presidente o jefe del colegio, del sacro colegio cardenalicio de Armonista, Ernst Mayr, una autoridad indiscutida, y un famoso libro, es un más famoso libro que este, precisamente, Especies Animales y Evolución. Insisto, una figura de un prestigio inmenso dentro del darwinismo, y él dice: la teoría va a ser apenas más que un postulado. Lo que dijimos hace 3 o 4 diapositivas. Un postulado que se propone, que se postula, pero que no está demostrado. ¿Quién lo dice? Mayr. No lo dice un creacionista, un fundamentalista religioso. Lo dice Mayr. Bien. Y ahí empezamos. Esta es la predicción de la vida. El famoso árbol de la vida. Acá comienza acá estaría la bacteria primitiva. La celulita primitiva, una bacteria, digamos, de forma más elemental que conocemos, que se va poco a poco por la mutación en su código genético, selección natural y todas esas maravillas que tiene el organismo a su disposición, se va diversificando. La diversificación es una parte esencial del proceso darwinista, se va diversificando, va a las distintas especies, todas estas cosas. Este es el modelo sintético del darwinismo. De acá para abajo es, digamos que estaríamos en el inicio de la vida, para acá para abajo no habría vida, ¿no es cierto? Bien, la próxima. Acá ya más elegante, fíjense que es el mismo, ¿eh? Ahí está la bacteria primitiva, se va diversificando, es el mismo esquema, nada más que un poquito más elegante, y acá están los grandes grupos, los vertebrados, el tipo de árboles, para que los colores, se van diversificando. Lo mismo, más doctorado todavía, más arreglado. Esta diapositiva en especial está en el Museo de Ciencias Naturales de San Francisco, en una pared que se llama la pared de los hard facts, de los hechos duros, contundentes. Después entonces el público pasa por ahí y ve. ¿Ven las lupas que hay ahí? Bien. Entonces, uno supone, la gente de buena voluntad, supone que ahí hay un fósil que conecta esto con esto, ¿verdad? Si ustedes ven esto, dicen, sí, seguramente hay ese fósil que conecta esto con esto y con esto. Pero ¿para qué me voy a acercar a verlo si los genios que me dio esto seguramente que lo han visto? Entonces el 95% de la gente no se acerca a ver la lupa. Pero hay algunos perversos que, como no les queremos nada, nos acercamos a ver. Y por supuesto, sorpresa, no hay nada. Pero el 99% de la gente no se acerca a verlo. Da por cierto, en su buena voluntad, que ahí hay un fósil, pero ahí no hay nada. Es decir, es nada, pero lo ponen en lupa para disimular. Y pasa. Esto se lo saben todas, ¿eh? Por eso hay que desconfiar, desconfiar. ¿Se escucha? Se va otra vez. No me quiere. Parece que Darwin está conspirando. Sí, sí. Sí, gracias. Hard facts. Contundente. La próxima. Estamos por ver. Fíjense que lo que hoy vemos es esto. Especies. Y espacios. Hay especies y hay espacios. Sí, hay seres que podemos agrupar según ciertas semejanzas morfológicas o moleculares, y espacios o brechas vacías entre medio que permiten esta agrupación. No vemos un árbol, vemos más bien como un campo sembrado o como una serie de árboles, digamos, si lo viéramos verticalmente, y si lo viéramos horizontalmente, como un campo sembrado, ¿cierto? Con los surcos paralelos. No vemos nada que conecte, no vemos esta conexión, no la vemos. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se construye el árbol si no hay nada que conecte esto con esto? Bueno, dice, lo que pasa, hoy no lo vemos, pero en el pasado existieron. Lo que pasa es que eran poco aptos para la vida y fueron eliminados por la selección natural, pero sin duda que existieron. Esto es un punto clave del pensamiento darwinista. Tienen que haber existido muchísimas formas de transición. Y el mismo Darwin lo dice. Ahí está. Innumerables fósiles de transición deben haber existido. La cantidad de fósiles de transición entre todas las formas vivas y extintas debe haber sido inconcebiblemente grande. Obviamente. Quizás más que los fósiles fijos, digamos, que los que van, tienen que haber fósiles de transición. Tienen que haber millones, decía Darwin, lo dicen en el origen del Génesis. ¿Dónde están ellos? Pero esto es un punto clave. Tiene que haber existido fósiles de transición. Si no, estamos hablando de creación por separada de la especie. ¿Se dan cuenta? Porque es grave el punto. ¿Pero qué nos dice la paleontología? Ahora vamos a la ciencia. Todo esto fue divagación de Darwinista hasta ahora. Ahora vamos a ver qué dice la ciencia. ¿Qué dicen los paleontólogos? Porque los paleontólogos y los biólogos y toda esta gente, cuando hablan como filósofos, como pseudofilósofos, cuando dan conferencias, cuando escriben en el National Geographic, en el National Geographic, o cuando aparecen en el Discovery Channel, dicen una cosa. Pero cuando hablan como especialistas, tienen que decir la verdad, porque hay otros especialistas que los están escuchando o leyendo. Entonces no pueden decir cualquier disparate, tienen que decir más o menos la verdad. Entonces vamos a ver qué dicen los paleontólogos y todos darwinistas, que no están obligados en su campo a decir la verdad. Sigue siendo cierto, como todos paleontólogos saben, que la mayoría de las nuevas especies, género y familias, especies, género, familia, son gradaciones de la sistemática, ¿no? Y prácticamente todas las categorías por encima del nivel de las familias, tipo, clase, orden, aparecen en el registro fósil súbitamente, y no se derivan de otras, por secuencias de transición graduales. ¿Se acuerdan de la palabra graduales? Y cortito. Él lo está negando. Y lo está negando George Gaylord Sinclair, que fue un gran darwinista, uno de los grandes darwinistas del siglo que pasó, paleontólogo de la Universidad de Harvard, uno de los opes máximos del darwinismo en el siglo XX, en su famosísimo libro, ese, los principales rasgos de la evolución, que es un psicosíntesis. Dice, aparece súbitamente, no gradualmente. Él está negando el futuro del movimiento. Sin embargo, él era darwinista. La cosa. A pesar de la brillante promesa de que la paleontología proporciona el medio de ver la evolución, ha presentado algunas desagradables dificultades para los evolucionistas. La más notoria de las cuales es la presencia de brechas en el registro fósil. La evolución requiere formas intermedias y la paleontología no la proporciona. Lo lamento. ¿Quién dice esto? David Keats, que es el jefe del Departamento de Paleontología de la Universidad de Oklahoma, discípulo de Simpson, darwinista también, pero acá está obligado a hablar como paleontólogo y a decir la verdad, porque escribe en el Journal Evolution, que lo lee muchos paleontólogos, y si dice otra cosa, se va a robar el problema. O sea, acá tiene que decir la verdad. Más allá de que siga siendo darwinista, porque para el que tiene fe, mil objeciones no hacen una duda. Igual, bien, vamos. El registro fósil conocido no puede documentar un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Darwin decía millones, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, este hombre dice un solo ejemplo de evolución filética que verifique una transición morfológica importante. Steven Stark es el jefe de paleontología de la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos. En un bellísimo libro que es ese, Map Evolution in Process, no puede documentar un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Steven Stark también está bien. Pero él dice, cuando hablo con patólogo, no tiene otra que decir esto que acaba de decir esta noche. Como es ahora bien conocido, la mayoría de las especies fósiles aparecen instantáneamente en el registro fósil. Persisten por millones de años, virtualmente inalteradas, y desaparecen las diferentes. Fíjense, ¿y el gradualismo? ¿Qué pasó con el gradualismo? No está lo mismo acá, que se va a estar negado explícitamente, aparece instantáneamente, bruscamente, persisten por millones de años sin cambiar, siendo que el darwinismo dice que todo cambia permanentemente, y desaparecen abruptamente. Tom Kerr, curador del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Boston, ¿sí? Son figuras de nivel máximo, desaparecen abruptamente. Quiero hacer una aclaración. Estos millones de años los acepto, digamos, porque es lo aceptado en este tema. No hay completa certeza de que estos millones de años hayan existido. Hay muchos investigadores científicos cualificados que hablan de la Tierra joven, una Tierra que tendría aproximadamente 10.000 años, es decir, tiempos bíblicos. Pero para no meternos en otra área adicional de discusión, vamos a aceptar los millones de años, ¿sí? pero esto no quiere decir que con certeza absoluta estos millones de años haya existido. Puede que haya existido, puede que no. Es opinable. Pero la evolución sigue siendo imposible, tan imposible en 10.000 años como en 100.000 millones de años. Por eso no hay problema en aceptarlos a los fines del argumento. ¿Está claro? Sí. De manera que, por lo que llevamos visto, podemos ver estas conclusiones. Aparición y desaparición súbita de las especies fósiles, como está expresado en el testimonio de estos paleontólogos que acabo de citar. Ausencia de formas de transición que les conecten. Y ausencia, fíjense, también de órganos nacientes que tendrían que estar. ¿Cómo es que nunca se ha encontrado un fósil con media pata? Sí, no que se le hayan cortado, sino que media pata que está creciendo, o media ala. ¿Cómo es que nunca se... deberían estar? Si el proceso de humanista fuera cierto, nunca, jamás ha reportado a nadie un hallazgo de esa naturaleza. Inexistencia hasta de estructuras nacientes. Necesito que te tienes que estar presentes. Estás en las especies. Este fue un tema que recién empezó a ser aceptado a partir de la década del 80. Estás, esto de que las especies persisten sin cambios inalterados durante millones de años, se llama estasis. Un hecho que va muy en contra de la teoría de evolución. La ciencia empezó a aceptar oficialmente a partir de la década del 80 de estasis. De manera que no solo la presencia de organismos intermedios está refutada, por lo que acabamos de ver en base al testimonio de los más destacados paleontólogos darwinistas, sino que la ausencia de cambios está demostrada. Esto es importante por la estasis. La presencia de organismos intermedios está refutada. Y la ausencia de cambios está demostrada por estasis. En vista de esto, es increíble que nos digan que la paleontología es la mejor demostración de la evolución. Nos han lavado tanto el coco que nos han hecho creer que paleontología y evolución es una cosa. ¿Cómo tiene que ver? Nada que ver. La paleontología no solo no demuestra la evolución, sino que constituye una de sus principales reputaciones. Una de las más fuertes, más sólidas reputaciones que hay. Por eso es sencillamente increíble que se nos siga diciendo que la evolución, que la paleontología demuestra la evolución. Pero fíjense lo que viene ahora, que es más increíble todavía. Nosotros los paleontólogos hemos dicho que la historia de la vida evidenciada por los fósiles respalda el argumento del cambio adaptativo gradual, sabiendo todo el tiempo que no era así. Niles Eldridge, director del Museo de Antropología, del Museo Americano de Antropología, que está en New York, o sea, una figura de nivel mundial, dice, nosotros, fíjense lo que dice, nosotros los paleontólogos, y ahí está la referencia para que la quiera consultar, nosotros los paleontólogos de Nueva, sabiendo todo el tiempo que no es así. Ahora, el que dice algo y que sabe que no es así está mintiendo. No conozco otra palabra para designar eso. Hemos dicho durante 150 años sabiendo todo el tiempo que no es así. Así que nos han estado mintiendo, currando, como decimos acá en Argentina, declaradamente. Esto se llama seriedad científica. La próxima. Uno de los hechos más catastróficos para la teoría de evolución es lo que se llama explosión del cambio. ¿Recuerdan ustedes, bueno, el secundario, la época arcaica o azoica, no hay vida, todo lado volcánica, después comienza la era paleozoica, la primera era, ¿no es cierto? Paleo, antigua, zoica, vida, o sea, la vida más antigua, que comienza con el periodo cámbrico. El periodo cámbrico es el primer periodo de la era paleozoica. Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, ahí termina el paleozoico. En el cámbrico no aparecen algunas formas de vida que se van complejizando, aparece toda una explosión de vida en el cual hay no menos de 170 planos estructurales. Ojo, no 170 especies, planos estructurales, de los cuales pueden diversificarse en diferentes especies. Es decir, miles de millones de fósiles, de miles de especies distintas, de cosas tan complejas como moluscos, como una estrella de mar, una cosa bien compleja, así tiene el sistema nervioso todo, un pulpo, un calamar, no son cosas sencillas, son invertebrados altamente complejos. Eso se llama explosión del cámbrico. ¿Por qué? Porque aparece de una forma tan abrupta, pero una forma tan explosiva, una explosión de vida que se ha llamado explosión del cámbrico. Volvemos al modelo de Ruminita. Este es el modelo de Ruminita, ¿cierto? Acá estaría en la bacteria primitiva, luego se va identificando, forma los géneros, familia, bla, bla, bla, bla, bla. Esto es la escala del tiempo y esta es la escala de la diversificación. Ahora vamos a ver cuál es. Esta es la predicción de Ruminita. Vamos a ver la realidad. ¿Qué es la realidad? Esto es el cámbrico. Hace más o menos 500 millones de años, 520 millones de años. Y acá para abajo prácticamente nada, algunos gusanos, muy poquito. Y de pronto, la explosión del cámbrico. Fíjense, prácticamente todas las especies aparecen abruptamente. Las que están ahora, desde luego, y muchas otras que han desaparecido. Saben que la mayor parte de las especies han desaparecido, y cada 10 especies se calcula que 8 o 9 han desaparecido. Pero todas las que están, o los que estamos, están, y las otras han desaparecido. Pero todo aparece ahí, abruptamente en el cámbrico. Fíjense que, vuelvo otra vez para atrás, por favor. Comparen esa idea, esa imagen. Ahora esto, esta es la realidad, lo otro es la fantasía evolucionista, la fantasía de Darwin, esta es la realidad, la explosión del cambio. Ahora, ¿qué hay para abajo? Para abajo hay muchos cientos de metros de terrenos arcillosos que conservan fósiles. Acá, en 3.800 millones de años, repito, sigo las cifras oficiales, se han encontrado restos fósiles de bacterias, porque se pueden encontrar restos fósiles de bacterias con el microscopio electrónico de barrido, se los puede encontrar. Bacterias. ¿Y acá qué hay? ¿Qué hay entre una bacteria y una estrella de mar? De acuerdo a la hipótesis de Ruminita, tendría que haber un montón de seres intermedios. No hay nada. Nada. Se ha escarbado esto minuciosamente, se lo ha investigado, nada. Y de pronto, ¡pum! Prácticamente todo. Casi de la noche a la mañana. Esto explota en un periodo más o menos de 5 millones de años, que geológicamente es muy severo. Esta es la verdad. Hay como, una vez más, la predicción de Ruminita, la evidencia fósil. No podría haber nada más fósil. Lo mismo, la predicción de Ruminita, en el sentido de la diversificación, del fila, y la realidad, nada, todo, y después hay especies que van desapareciendo. Acá lo que ya vamos a decir. La cosa. La explosión del cámbrico es el mayor misterio de la historia de la vida, dice George Simpson, el que lo presenté recién, paleontólogo de la Universidad de Harvard, muy famoso en su momento, murió allá por el año 78. La explosión del cámbrico es el mayor misterio de la historia de la vida. La explosión del cámbrico todavía está envuelta en el misterio, dice Elbridge, que mencioné recién, del Museo Americano de Historia Natural. Nadie tiene idea de por qué aparece esto. Y claro, se acerca sospechosamente a la idea de un Big Bang de la creación. De un Big Bang animal, de hecho así se lo ha llamado, el Big Bang de los animales. De gran explosión, que es como una creación súbita de todo, ¿no? Gradual, lenta, progresiva. Y el origen de los peces, porque estos son invertebrados, ¿eh? Y el origen de los peces, el profesor Errol White, que es el presidente de la Sociedad de Ictiología, es el más grande ictiólogo británico, y presidente, esto es de su discurso en lo que, cuando lo nombran presidente de la Sociedad Linneana de Londres, dice con un humor muy británico: por lo que yo sé, todos los grupos mayores de los peces tienen su origen firmemente basado en nada. No tenemos ni idea de dónde vino el pez, está diciendo Errol White, y le podemos creer porque debe ser el número uno en el mundo de peces, de peces. la próxima. Y los anfibios, le vamos a preguntar a la doctora Bárbara Stahl, que si ninguno de los peces conocidos es considerado como directamente ancestral de los más primitivos vertebrados terrestres, ninguno de los peces conocidos es considerado ancestral de los anfibios, que son los primeros terrestres. Bárbara Stahl, de la Universidad de California, en su bellísimo libro Historia de los Vertebrados, Problemas en la Evolución, fíjense que lo dice Demostración de la Evolución, Problemas en la Evolución, y es Bárbara Stahl, uno de los principales autores del mundo en este tema. De acuerdo. Y el resto de los vertebrados, ¿qué pasa? Se lo vamos a preguntar a un famosísimo que fue hace poco, Stephen Jay Gould, de los Harvard también, biólogo, zoólogo, entrenador de ciencia, un hombre muy brillante, pero equivocado. Y Jay Gould dice: ningún fósil de anfibio parece claramente ancestral al linaje de los vertebrados completamente terrestres, es decir, reptiles, aves y mamíferos. Stephen Jay Gould, que fue en su momento el number one prácticamente en el mundo, este hombre, insisto, un hombre muy brillante y que escribía muy lindo, daba gusto leer sus artículos, pero están equivocados. No hace falta ver el resto de los grupos, porque con lo que llevamos visto hasta ahora es suficiente para demostrar que a nivel de los fósiles no se cumple. Y esto Darwin ya no había visto, porque el registro fósil luce hoy exactamente, digamos, sustancialmente igual a lo que lucía en tiempos de Darwin. Nada más que ahora hay más fósiles, pero están en los mismos grupos, clases, familias que la época de Darwin. Y la explosión del Cámbrico es aún más explosiva de lo que parecía en la época de Darwin. Por eso que Darwin, que no era ningún gil, cuando escribe sobre los fósiles, el capítulo sexto, no dice evidencia a favor de mi teoría, dice problemas con mi teoría. El capítulo en que habla de los fósiles Darwin dice problemas con mi teoría. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no encajaban. Pero muy inteligentemente pateó la pelota para adelante y dijo: bueno, pero en el futuro sin duda va a haber mucho, cuando se estudie. Dice: esto es porque el registro fósil está poco conocido, pero cuando se estudie más fósiles se va a ver claramente los fósiles intermedios. Han pasado 150 años de esa predicción, el registro fósil sigue siendo exactamente igual en la sustancia al que Darwin veía. Los fósiles intermedios son tan conspicuos por su ausencia hoy como lo eran en la época de Darwin. Ante este fracaso, ya obvio, hace algunos años, 20, 30 años, los darwinistas dijeron: bueno, ya que los fósiles no demuestran la evolución, vamos a ver otra forma, algún otro método hermenéutico para demostrar la teoría de la evolución. Y entonces apareció este tema de la filogenia molecular, que eso era muy, muy científico, ¿no es cierto?, muy elegante. ¿En qué consiste esto de las filogenias moleculares? Es comparar ciertas proteínas que se usan, clásicas, la secuencia de los aminoácidos. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de la propiedad de una proteína estandada por la secuencia de los aminoácidos? Se comparan las proteínas, las secuencias de varias especies. Y por las diferencias que hay entre los aminoácidos, se toma eso como un parámetro de proximidad o lejanía de parentesco. Cuanto más parecidas sean las dos moléculas de proteínas, se supone que están más cercanas al parentesco. Cuanto más diferencia en los aminoácidos, más lejano el parentesco. ¿Está claro? No. ¿Sí? Comparamos la secuencia de esta proteína, de esta especie, con esta otra. Si el 80% pareciera, se supone que está bastante cerca. Si solo el 50% son semejantes, están lejos. Si solo el 20% está parecido, está más lejos, genealógicamente. Ese es el fundamento de esto de las filogenias moleculares. Entonces dijeron: ahora sí vamos a demostrar rotundamente que lo que tendríamos que hacer. Claro, pero después aparece siempre, como decía Lenin, la realidad es fraccionaria. La especulación es muy linda, pero la realidad es reaccionaria, tosuda. Y entonces empezaron a aparecer estos hallazgos. La insulina del cobalto. Cobalto es el monocito de India, ¿cierto? Cobalto, entonces. Que es un roedor, de la familia de la rata, presenta las mismas diferencias en la secuencia de sus aminoácidos, 18 diferencias, con la insulina humana, fíjense, que es un mamífero, y con la de la rata, otro roedor, de su misma familia. ¿Cómo puede ser esto? O sea que estamos, por lo menos a nivel de la insulina, al mismo nivel que la rata. Al mismo nivel que el coallo. No hay diferencia. La próxima. El citocromo C, que es una de las proteínas clásicas, que está en la mitocondria, en la cadena de oxidación, eso no importa. De la serpiente de cascabel, que es un reptil, tiene 22 diferencias con el de la tortuga, que es otro reptil, y solo 14 con el del hombre, que es un mamífero. Que hay muchos seres humanos que están más cerca de la serpiente de cascabel, eso también lo sabíamos ya por... De la serpiente en general, ya lo sabemos por experiencia humana, ¿no es cierto? Pero ahora científicamente demostrado que estamos más cerca de la serpiente cascabel que la tortuga, que el otro reptil. ¿Cómo se explica esto? Dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio masivo para ponernos. Estos son anomalías, seguramente. Vamos a hacer un gran estudio para que demuestren, para demostrarle a estos malditos creacionistas que le evolucionan a la mano. Comparó la proteína, otra vez esto conoce, que es una proteína clásica, en distintas especies: bacterias, levaduras, trigo, poli de seda, atún, palomas, caballos, etc. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, con toda libertad, ¿cómo harían la predicción ustedes que serían las diferencias? ¿Qué podríamos? Supongamos que podemos como modelo a la bacteria, como la más simple, ¿no es cierto? ¿Cuál seguiría en orden de distancia molecular? La levadura, que está ahí cerquita, ¿eh? Que es un hongo, o sea, que la bacteria no es un hongo, está cerquita. ¿Cuál seguiría? Trigo, podría ser. ¿Qué más? La polidecida, atún, paloma, ese sería sin duda. Vamos a ver la próxima. Esta es la predicción que hacemos. Absolutamente sin duda pondríamos bacteria, levadura, trigo, polilla, atún, paloma, cabra. ¿Sí? Las diferencias moleculares tendrían que irse agrandando porque el parentesco se va alejando, ¿verdad? Bien. Esta es la predicción. Vamos a revisar qué se encontró. Acá está lo que se encontró. Acá está el punto de referencia. Si tu cromo C de la bacteria. Y acá están las otras especies. 69 diferencias con la levadura. 66 con el trigo, 65 con la polilla de seda, 65 con el atún, 64 con la paloma, 64 con el caballo. 64 o 69 diferencias, que son estadísticamente no son significativas. O sea que no tienen validez. Están a la misma distancia todas estas especies del citocromo C de la bacteria. ¿Cómo es esto? Esto es un golpe muy grande, porque demuestra que todo eso no sirve. La próxima. Se ha comparado la hemoglobina de la bacteria, que es un pez sin mandíbula, un agnato, que se supone que es un pez primitivo. Se le ha comparado la hemoglobina de la alpea con la carpa, que es un pez más avanzado, con la rana, que es un anfibio, con la gallina, con el canguro y con el hombre. Fíjense las diferencias. Prácticamente las mismas. Es más, el hombre, que es un placentario, está tan cerca, más cerca en realidad, de la alpea, que la carpa, otro pez, lo está de la alpea. Estamos más cerca nosotros de la lamprea que la carpa, que otro pez. ¿Qué validez tiene todo esto? Hombre, seguir confundiendo a la gente. Hasta rotundamente el ejemplo. Desde el punto de la biología molecular comparada, que esto se llama, tampoco existen eslabones intermedios. Así como no existían los fósiles, tampoco existen eslabones intermedios, sino. Que relacionaría las diferentes especies, sino que todos los seres vivos se agrupan en una forma circular y jerárquica, sin conexión alguna entre ellos. Hecho esto, este que ya había sido advertido por Aristóteles, que lo vio claramente. Aristóteles describe esto, la agrupación circular jerárquica de los seres sin conexión entre ellos, evolutiva. No. Sin esta evidencia molecular hubiera estado disponible hace un siglo, la idea de la evolución orgánica jamás podría haber sido aceptada. Dice Mike Denton en su estupendo libro Evolución, una teoría en crisis, que se los recomiendo, lo que leen en inglés, lamentablemente no hay traducción en castellano, una maravilla libro. Michael Denton es agnóstico, no es católico, no es cristiano, no es creacionista, pero es un biólogo molecular de primera, hasta australiano es. Si es que de ese molecular está disponible, adiós te devolución, jamás hubiera podido ser aceptado. Gracias. Ninguna. Bueno, les presento a Carlos Bessel, viene. Carlos Bessel es un darwinista reconocidísimo en este tema de las biogenes moleculares. Es profesor en la Universidad de Chicago y hace 40 años que trabaja en este tema, o sea que es una autoridad indiscutida. Fíjense lo que dice: ninguna filogenia coherente de los organismos ha surgido de las numerosas filogenias proteicas individuales hasta ahora presentadas. El antecesor universal no es una entidad, no es una cosa, es más bien una comunidad de células. Este antecesor comunitario tiene historia física, pero no tiene lógica. Caray, este párrafo es sobre todo viniendo de quién viene, Carlos, ese lo tiene. Y no contento con eso, Carlos insiste, la raíz del árbol universal, la vida, es un artefacto que resulta de forzar el curso evolutivo en la representación arbórea cuando esta representación es inapropiada. En una palabra, Carlos, el darwinista de toda la vida, le está diciendo bye al árbol de la vida darwinista. Hasta luego. Lo está negando. Él se sigue reconociendo darwinista, pero está tomando distancia. Diciendo que la representación árbol es inapropiada. Están forzando los hechos y eso produce un artefacto. La próxima. Y concluye, pues, ha llegado para la biología el tiempo de ir más allá de la doctrina del antecesor común. Hasta luego, árbol de la vida. La raíz, que sería el antecesor común, se fumó. No existe más árbol de la vida. Este es un golpe derecho a la raíz del darwinismo. La próxima. Pero lo dice no está solo. El doctor Ford Doolittle, de la Universidad Dalhousie en Canadá, también como darwinista y 30 años, 40 años de experiencia en este tema, dice, nunca habría habido una célula que pudiera ser la madre del antecesor común universal. Otro que está dejando el largo de la vida. La pregunta. Y agrega Doolittle, los filogenetistas moleculares han fracasado en encontrar el verdadero árbol de la vida, no porque sus métodos sean inadecuados o porque hayan elegido los genes incorrectos, sino porque la historia de la vida no puede ser apropiadamente representada como un árbol. Más claro, echarle agua. Está negando también el árbol de la vida. Y negar el árbol de la vida es negar el darwinismo. Es uno de los puntos fundamentales del darwinismo. La próxima. La homología. La homología es esto. Si ustedes observan el brazo de un ser humano, de un gato, de una ballena y de un murciélago, van a ver un patrón semejante. Un primer hueso, metaperépano, dos huesos acá, muchos huesos acá. Y dice que ese patrón se repite con buena voluntad, ¿no? Un hueso acá, dos acá, varios acá. Uno acá, dos acá, varios acá. Uno acá, dos acá, varios acá. ¿Ven que hay un patrón más o menos semejante? Se llama homología. Los autores predarwinistas estaban perfectamente al tanto de esto de la homología, pero lo interpretaban como un arquetipo, una idea, un designio común que se encarnaba en distintas formas en diferentes organismos. Esta era la idea. Darwin hace una interpretación historicista y materialista de la homología, pues dice, no, esto es parecido porque vienen de un antecesor común. El antecesor común es un ser de carne y hueso, o sea que es material, y si es antecesor, tiene una historia previa para dar origen a las semillas. la próxima. Entonces vamos a analizar este argumento de argumista. ¿La homología es producto de un antecesor común o de un arquetipo? Ahí está. Estas serían las estructuras homólogas, ¿cierto? Según el darwinismo, vendrían de un antecesor común. ¿La próxima? Si esto es así, tendría que haber genes homólogos, ¿sí? Genes iguales, y patrones homólogos del desarrollo embrional. Genes homólogos, idénticos, como quieran llamar, y patrones homólogos también parecidos del desarrollo embrionario. Esto es así y no hay discusión. Si fuera cierta la predicción del humanista. Vamos a preguntarle también a doctor Dobzhansky, que fue uno de los grandes genetistas y autores de la teoría sintética. Y Dobzhansky dice: la presencia de órganos homólogos no es necesariamente una evidencia de la persistencia de genes idénticos, similares o aún homólogos. El sistema genético que produce el desarrollo de un ojo en un pez es probablemente muy diferente del que produce un ojo en un pájaro o en un ser humano. Y es Dobzhansky, uno de los grandes de la teoría sintética de la evolución. La próxima. Sir Gavin de Beer, el biólogo, uno de los más famosos del biólogo del siglo que pasó, y dice: pareciera no importar de dónde se pasó todo el día estudiando esto, no importando de dónde en el huevo o en el embrión proviene la sustancia viviente a partir de la cual se formaron los órganos homólogos. Por lo tanto, la correspondencia entre las estructuras homólogas no puede ser trazada a semejanzas de posición, sin patrones de desarrollo, de las células del embrión o de las partes del huevo a partir de las cuales estas estructuras finalmente se diferencian. La próxima, para luego agregar: las estructuras homólogas no están necesariamente controladas por genes idénticos, y la homología de los fenotipos no implica semejanzas del genotipo, es decir, parecido no implica parentesco. Es uno de los dogmas del darwinismo. Parecido quiere decir parentesco. No, señor. Parecido no implica necesariamente parentesco. Y acá lo está diciendo Sir Gavin de Beer, uno de los principales embriólogos del siglo pasado. Darwinista él, pero se dio cuenta de que no podía explicar este tema, por eso este subo al final: la homología, un problema no resuelto. Y ahí está, sin resolver. Desde los postulados darwinistas no se puede resolver. Hay que volver al arquetipo. Al nivel del arquetipo. La próxima. La embriología fue uno de los temas que apasionó a Darwin y donde él creía haber una de las demostraciones más contundentes de su teoría. Sobre todo en la teoría de la recapitulación de Haeckel, que mencionó ayer el doctor Roque Salmeiro. Es decir, la ontogenia recapitula la filogenia. El desarrollo del individuo recapitula la evolución de las especies. Eso se llamó teoría de la recapitulación o ley biogenética fundamental. Haeckel era biólogo de la Universidad de Jena y era un muy buen dibujante. Esto es fundamental. Entonces, él hizo una serie de dibujos de embriones. Entonces, claro, acá estamos en el un pez, una rana, un paparazón, si quieres, un rana sapo, tortuga, gallina, un ser humano. Y esto, claro, parece bastante parecido, ¿cierto? Uno dice, caray, casi no diferencia entre esto, somos todos iguales, somos todos la misma cosa. Entonces, esto dice cualquier, ven, venimos, somos lo mismo que el batracio, que el pez, acá está lo mismo, el primer estadio, ¿vale? De negro somos todos iguales. Bien, la próxima. Ahora le quitamos esto, porque estos son los dibujos de Hegel, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, esto es distinto de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Claro que son distintos. Pero Hegel, insisto, estos son los dibujos de Hegel, son dibujos o fotografías hechos en base a observaciones microscópicas. Esto es en base a la fantasía de Hegel, la fantasía de la comunidad de Hegel. Pero además, la próxima. Lo que Hegel llamó primer estadio, no es el primer estadio, este es el primer estadio. Y fíjense que ya acá ha estado mórula, blástula, Todos los alveolares son muy distintos, cualquier estudiante de biología los podría distinguir nomás verlos. Esto que llamó el primer estadio, estamos en realidad hablando de fines de la cuarta semana, cuando todo lo fundamental del embrión ya está formado. O sea que es engañosa por dos partes los virus estos. Ustedes dirán, bueno, pero eso fue el siglo pasado, o fue el principio de 1910, para allá. No. Este libro, del año 2010, acá está. Esto está puesto en el que para comparar, pero la autora pone esto, que es prácticamente calcado de los embriones Haeckel. Es decir, que el fraude de los embriones Haeckel sigue apareciendo en el libro de texto en ediciones del año 2010. Entonces, se sigue estafando a la gente. Descaradamente. Ahí están los embriones prácticamente lo mismo. Estos son los dibujos originales de Haeckel y estos son los dibujos que ha hecho la autora para ilustrar su libro del año 2010. La próxima. Bien, y esta es una de las palabras mágicas de la teoría de los usos de las mutaciones. Las mutaciones, como ustedes saben, son alteraciones en el código genético, ¿verdad? Al azar. Un cambio al azar en una estructura codificada la va a deteriorar inevitablemente, de alguna forma que si nos cae una gota de tinta en un escrito, nos arruina el texto, no nos mejora el texto, imposible. Bien, la próxima. Pero además, una mutación solo puede alterar un carácter que el organismo ya poseía en anteriores generaciones. No puede producir la pinza de una langosta en un gato, por ejemplo. ¿Entiendes? Solo puede alterar el gato de algún modo que lo deje esencialmente gato. Y esto lo dice Conrad Waddington, que fue genetista de la Universidad de Edimburgo y uno de los grandes, también evolucionista, darwinista. No sé cómo alguien puede decir esto y seguir siendo darwinista, pero bueno, así somos los seres humanos. Pero solo puede alterar algo que el organismo ya poseía. Lo puede deteriorar, pero no puede crear algo nuevo. La próxima. El doctor Grasset, uno de los más eminentes zoólogos de Europa, ha decidido hace poco tiempo, 3-4 años, dice lo siguiente: las mutaciones ocurren incoherentemente, porque para producir un cambio las mutaciones tienen que ir sumándose en el mismo sistema. No son complementarias unas con otras y no se acumulan en sucesivas generaciones en una dirección determinada. Esas modifican lo que ya existe, lo que decía el doctor, pero lo hacen desordenadamente. No importa cuán numerosas sean, las mutaciones no producen ningún tipo de evolución. Pierre Paul Grasset, un libro estupendo, Evolución de los Organismos Vivientes, uno de los más grandes biólogos solo de Europa hasta 10 o más. La próxima. En síntesis, después de casi 100 años de intensiva experimentación en este tema, no existe un solo caso reportado en toda la literatura científica que documente la aparición tan siquiera de un órgano nuevo, mucho menos de una nueva especie por la acción de las mutaciones. No hay, no existe. Si no, pregunten a los bolistas que le den datos. No existe. Después de 100 años de experimentar intensivamente, con moscas, que en poco tiempo se pueden analizar muchas generaciones. Así. La próxima. Y alguna reflexión que se dejo porque esto es lo que se viene ahora en la biología, ¿no? Pero todos están los genes. Bueno, he dicho, todos están los genes, ¿cierto? Pero parece que no todos están los genes. La próxima. El doctor Brian Goodwin, que bueno, se aleja del tema, dice eso que está diciendo ahí. La pretensión de que para explicar las propiedades de los organismos basta con comprender los genes y sus actividades es simplemente falsa. Los organismos no pueden reducirse a la propiedad de sus genes, sino que deben entenderse como sistemas dinámicos con propiedades distintivas que caracterizan el estado vivo. La morfología de los organismos no puede explicarse solo por la acción de sus genes. Les recomiendo el libro este, Las manchas del leopardo, que consiguen meterlo en tus genes, de Brian Goodwin, que es un personaje a nivel mundial, postura que comparte Giuseppe Sermonti, Rupert Sheldrake, varios autores más. Y hay mucho más en el organismo que los genes, mucho más, con lo cual se hace más utópica todavía la teoría de Darwin. La próxima. Y finalmente la selección natural, que es la varita mágica, que resuelve todas las dudas y soluciona todos los problemas. ¿Qué es la selección natural? La selección natural la definen como reproducción diferencial. Es decir, algunos individuos, los aptos, tienen mayor descendencia que otros. Y estos son los que son favorecidos por la selección natural y sobreviven, ¿verdad? Mientras que otros, los menos aptos, tienen menor descendencia y son eliminados. El problema es que al no existir un criterio de aptitud independiente de la supervivencia, la selección natural se convierte automáticamente en una topología. Porque la selección natural favorecería la supervivencia de los más aptos, ¿verdad? Pero los más aptos son, por definición, los que tienen mayor descendencia. Por consiguiente, al decir que los individuos más aptos sobreviven, en realidad estamos diciendo que los individuos que tienen mayor descendencia, los más aptos, tienen mayor descendencia. Lo cual es cierto, pero no hay ninguna novedad. La próxima. Los individuos más aptos, para volver sobre el tema, tienen mayor descendencia. ¿Y por qué tienen mayor descendencia? Porque son más aptos. Es decir, que sobreviven los que sobreviven. Esta tautología es obvia, pero es tan obvia que hasta todos los darwinistas la han visto, ¿sí? Y ya van a ver de quién estoy hablando. La selección natural resulta ser una inspección más ajustada que la tautología. Vale decir, la aceleración de una asociación inevitable, aunque no reconocida previamente. Es especie de que los individuos más aptos, definidos como aquellos que dejan mayor descendencia, dejarán mayor descendencia. Vaya por señor. Conrad Wagen. Es Wagen. No es ningún personista, no es ningún. No, no, es Wagen. El genetista que te nombré recién. Darwinista es. ¿Cómo un autor decir esto y seguir siendo darwinista? Es un misterio que se me escapa. Pero ahí está Waddington hablando de la tautología darwinista. La próxima. Y ahí vemos más. Simpson mismo. La selección natural favorece la aptitud solo si definimos la aptitud como la capacidad de la mayor descendencia. Otra vez estamos en la tautología. La próxima. Aquellos individuos que tienen mayor descendencia son por definición los más altos, seguramente. Es Mayer. Es Mayer, fíjense. La próxima. También da para ser educa. Por eso es que pone el capítulo cuarto medio disimulado por ahí, en el sentido literal de la palabra, la selección natural es una expresión falsa. Pero tenía un poder de impacto tan grande que ha obnubilado generaciones y generaciones científicas. Pero lo dice, es una expresión falsa. Y ciertamente que lo es. Primero dice que es una metáfora. Y después dice, es falsa. Pero al parecer los darwinistas no leen a Darwin. Creen tanto en Darwin que no necesitan leerlo. Pero ¿qué pasa? La selección natural tiende a eliminar las causas de la heterogeneidad de una población, produciendo un genotipo uniforme. Actúa más para conservar la herencia de la especie que para transformarla. La selección natural juega un rol conservador, más conservador que no, ciertamente, lo dice Gracie. Es decir, algo que se elimina del tipo, la selección natural lo liquida. O sea que tiende a producir homogeneidad. Solo la selección artificial produce heterogeneidad. ¿Sí? Hace falta criadores para producir toda la infinita variedad de perros, de caza, de todas esas cosas que conocemos, de caballos de carrera. Pero en el mundo de la naturaleza no parece ser. La selección natural homogeniza, hace todo un tipo uniforme. Y esto también lo han dicho algunos autores darwinistas, la eliminación del exceso de variabilidad genética, que es una de las funciones de la selección natural, es en cierto modo un proceso negativo y ciertamente conservador. Ernst Mayr. Fíjense, Mayr, lo dice Mayr, nada menos. Es un proceso conservador, no diversificador, no evolucionador. La próxima. Y acá está la palabra final. La evolución ocurre no tanto debido a la selección natural, sino en gran medida a pesar de ella. George William, que es un destacadísimo biólogo, profesor de la Universidad de Stony Brook en New York, dice, la selección natural ocurre a pesar, la evolución ocurre a pesar de la selección natural. Estamos en un mundo de locos esto. La selección natural, que al principio era el arma más poderosa de la selección de la evolución, ahora resulta que es el enemigo de la evolución. Por eso les dije, no hay nada mejor que leer críticamente a los autores evolucionistas para ver las incoherencias. La próxima. Ya estamos terminando. No se preocupe. De volver un poquito. Como muchos autores están dando cuenta de esto, de la selección natural, entonces están tratando de... Bueno, no es la selección natural ni tan importante, sino la adaptación, acá aparece la adaptación, no tiene nada que ver, la genética de poblaciones, las mutaciones, una serie de palabreríos científicos que no han sido ninguna en realidad. Entonces, para intentos de zafar de estas dificultades que son mortales. Entonces, estos intentos han suscitado este comentario de parte de un autor inglés muy, muy caótico, que dice: el darwinismo comenzó como una teoría que podía explicar la evolución por medio de la selección natural, y terminó como una teoría que puede explicar la evolución como a uno mejor le guste. Este hombre es Cyril Darlington, de la Universidad de Oxford, era darwinista también. Un bellísimo artículo de origen del lenguaje terminista, pero se da cuenta de estas cosas. Como una mejor de otra. Y ya estamos en el reino de la fantasía total. Así como decimos, bueno, como no hay forma de explicar el origen de la vida, recurrimos a la tata diferente, acá lo mismo, recurrimos a cualquier cosa porque ninguna explicación funciona. La próxima. Y acá traemos a un gran maestro. El doctor Sermonti, genetista de la Universidad de Perugia, durante muchos años presidente de la Academia Europea de Genética, Eusabio, realmente, dice el doctor Sermonti: el darwinismo es una verdadera falsificación científica. Si me ha interesado combatirlo, no es porque se trate de una teoría falsa, hay tantas teorías falsas, sino porque el darwinismo constituye una falta de honores. Ahí está. Dice así. Constituye, no solo, más en ese paso, constituye una falta de honores, dice el gran maestro Giuseppe Sermonti, cuyo libro, dos libros, Más allá de Darwin, que está traducido en castellano, y el último que ha sacado, ¿Por qué una mosca no es un caballo? Muy interesante. Bueno, una autoridad, se le puede creer. Claro. Y para finalizar, el testimonio de otro grande, el doctor Soren Lofgren, que es el jefe del Departamento de Biología de la Universidad de Uppsala, en Suecia, una gran figura, y dice Soren Lofgren: creo que algún día el mito darwinista será considerado como el más grande engaño en la historia de la ciencia. El más grande engaño en la historia de la ciencia. Modestamente, suscribo completamente lo que dicen Sermonti y Loftro, y espero que ustedes y yo también veamos este mito derrumbado cuanto antes. Gracias a Dios. Gracias por vuestra paciencia. Disculpenme que haya tenido que ir tan rápido, pero ustedes ven, el material era mucho y no quería excederme de los tiempos. El tema da para mucho, después en todo caso lo seguimos puliendo, pero quería presentarles un poquito esta imagen panorámica para que ustedes vean la cantidad de disparates que se dicen en este tema, que nos muestran como la ciencia. Y en base a eso tenemos que reinterpretar el dogma católico y la Sagrada Escritura y el Magisterio Romano para adaptarlo a esta basura. Eso es lo que más me indigna, porque esto es basura, y para adaptarlo a eso tenemos que revolver y adaptar y ver cómo nuestro pasado milenario, el pensamiento católico, hasta el pensamiento de los buenos paganos para esta cosa, y que haya católicos y católicos jerárquicos que nos propongan que hay que armonizar, porque no va a ser que nos tachen de retrógrado para esto. En fin, no, discúlpeme si he abusado de vuestra paciencia, padre, lo mismo, pero quería más o menos hacerles este panorama, porque está para mucho tema, después seguimos conversando tantas veces quieran en los momentos libres, en los grupos de trabajo. Estoy yo a disposición de ustedes permanentemente, se acercan, conversamos. Muchas gracias por vuestra paciencia.